Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Acabamos de dar apertura e inaugurar la exposición Sociales de Orlando. Llega hoy aquí en Charlotte, en Carolina del Norte, en el Museo MIND o el MIND Museum. Este es un museo, si se quiere, de arte universal, a diferencia de los otros dos museos que van a recibir la obra en los Estados Unidos, que son el MOLA y el Museo del Barrio, que son con un énfasis en el arte latinoamericano. Pues este museo aquí en Charlotte es un museo que tiene una vocación general, es una vocación amplia, y de las artes en general, es decir, tiene tanto arte antiguo como arte clásico y arte contemporáneo. La sede donde nos encontramos, en el Uptown de Charlotte, es el edificio que se ha destinado para la obra de arte contemporánea. Esta exposición en Charlotte, la exposición Sociales de Orlando, llega hoy, pues es un hito tanto para la ciudad como para una artista latinoamericana, toda vez que es la primera vez que se destina unas salas como las salas del MIND Museum para albergar a un artista no norteamericano o no europeo. La exposición se presenta ahora desde el mes de febrero y va a estar 3 meses y medio como una oportunidad magnífica, no solo para los latinos que viven en esta área de los Estados Unidos, sino también para todos los estadounidenses y visitantes que tienen esta ciudad, que es una ciudad de un tránsito muy importante en términos como de turismo de negocios y todo lo demás. Soy Oscar Roldán Alzate, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Yo soy Efraín Giraldo, soy profesor de la Universidad de AFIT y participé en el proceso de la exposición Sociales de Débora Arango Llega Hoy, la exposición que va a ir a 3 museos norteamericanos. El gran reconocimiento regional de Débora Arango empieza a principios de la década del 80 y pues los intentos por convertirla en una especie de pintora nacional, una especie de figura emblemática del arte colombiano, no fueron suficientes un poco para aclarar malentendidos y cuestiones que de alguna manera siguen pesando sobre su interpretación, ¿no? Da la impresión de que aún fuera más importante el escándalo moral o ideológico que produjo. Realmente los trabajos como estrictamente detenidos en sus aspectos plásticos y estéticos son escasos. Eso pues es comprensible, porque realmente Débora fue una mujer que tuvo, digamos, una condición de vida muy, muy especial, muy representativa, y es muy probable que a mucha gente eso sea lo que le interese. Ya como en el terreno propiamente curatorial o museográfico, pues se tiene la oportunidad en este caso de ver una muestra que no es como de antología, no es una muestra histórica, pues porque ya eso se había, pues creo yo, convertido en una cosa un tanto predecible. Creo que esta exposición lo que hace es rearticular algunas de las obras de Débora y proponer una interpretación distinta y más específica de sus planteamientos, ¿no? Tal y como está diseñada la exposición, podría viajar no solo a Estados Unidos, sino a Europa o otros países de diferentes latitudes. En Estados Unidos en particular, pues la obra, teniendo en cuenta que tiene todos estos dispositivos y estos apoyos didácticos que dan contexto a la presencia de Débora Arango allí, pues ha sido realmente como un descubrimiento para todos los visitantes, sean estos amantes del arte o especialistas o simplemente transeúntes desprevenidos. La obra de Débora suscita para ellos pues una gran inquietud, toda vez que tiene una altísima carga de narración. Es una narración que habla de un tiempo no muy lejano, un tiempo relativamente corto, y de unas tierras que no se enfrascarían en un asunto eminentemente colombiano. Por el contrario, Débora Arango en Sociales es presentada como una artista que enfrenta unas problemáticas que correlacionan los países latinoamericanos, que son unas problemáticas que nos hacen ser parte como de un todo, pues allí hay narraciones que tienen que ver con las dictaduras militares, los abusos de poder, las grandes revoluciones o los momentos de trauma social, y también, como no, pues retratos de sociedad como tal, retratos de la gente y de los pueblos, que podrían muy fácilmente hablar de situaciones como las que se dieron en Ecuador, en Perú, en el mismo Argentina, o en sociedades como la mexicana o las centroamericanas. Entonces, la gente que va allí, pues primero encuentra un referente que tiene cierta amistad para ser leída, y por otro lado presenta también unas referencias claras y dinámicas frente a los hechos históricos como tal, sin decir claramente que o sin pretender ser la obra de Débora Lango una obra historicista. No, por el contrario, pues es una obra que habla de sucesos que pueden ser actualizados de manera muy dramática al día de hoy, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. La autonomía del arte es una tendencia del siglo XX, es una tendencia que busca que el arte como tal sea autónomo, pues ese es el principio, y esa autonomía se llegó a partir de la búsqueda formalista de las vanguardias del siglo XX. Nosotros en Colombia definitivamente no tuvimos una vanguardia que llegara a una autonomía total del arte. El arte autónomo es un arte que evade a toda costa la narración, y el arte colombiano ha sido narrativo por naturaleza. El hecho del sin título es, primero, pues acudir a un asunto claro, y es que la carga visual de la imagen, pues según el artista, no necesitaría o no requiere de mayor énfasis en términos literarios. O sea, ya está ahí. Y con la imagen basta, ¿cierto? Pues se ve muy claramente en Luis Caballero. Uno ve cómo en la obra de Luis Caballero pues se pasa de una manera muy especial a un clasicismo, casi que el hombre empezó siendo moderno y terminó siendo un artista claramente clásico, ¿no? Pero ese hecho de ser clásico en los 90 es lo que lo hace contemporáneo y lo hace salirse precisamente de esa escuela moderna con la que empezó en los 60s, ¿no? De esas formas rollizas, de esas formas que evadían la literalidad de la figura o que evadían claramente la narración, como lo vimos en La Cámara del Amor, aunque La Cámara del Amor claramente ya es una oda a una narración, pero las formas como tal son unas formas que abusan de los métodos modernos, ¿no? En el caso de Débora Lango no, para Débora Lango es claro que ella está testimoniando una época. Es un asunto de una pulsión interna del artista que necesita relatar de manera gráfica y pictórica lo que ve. Y es así como, pues, hoy por hoy decimos de Débora Lango, que es la gran cronista de su tiempo, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Meredith Monk, escuchemos Rally, del año 1977. Ha ha ha! conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y trabajo en el museo como mediador y como tallerista y como investigador también. En la exposición que viene vamos a ver cómo el arte se vincula directamente con una lucha política y más allá de lo político, de lo social. Entonces vemos que hay varios artistas comprometidos también. Ellos van a empezar a vincularse con la militancia desde la imagen. En este caso el arte va a alzarse en la imagen y en las ideas. Entonces en esta posición el arte se convierte como en un elemento gráfico agitador también de cosas y de realidades que nos están ocurriendo. Yo creo que es muy difícil que el arte sea ajeno a su época, y la época en la que se sitúa el Taller 4 Rojo necesitaba que la imagen tomara una posición también, porque los años 70 son el boom de la gráfica también, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La exposición que tenemos a continuación es Rojo y Más Rojo. Es una investigación que hace un grupo de jóvenes bogotanos muy serios, que se llaman Transhistóricos. Esta exposición es una exposición claramente historicista. Busca actualizar a un colectivo que trabajó en los años 70, que se autodenominó el Taller 4 Rojo, pues fundado por unos personajes muy especiales, claramente militantes, con un oficio de vocación ideológico que pretendía pues como unos espacios de comunión para todos, unos espacios de mayor participación, evidentemente alineados a la izquierda. Estos personajes que militaron en esta lógica de creación artística, pues vieron en las artes, o más bien desde las artes, vieron una posibilidad de comunicar ideales, y se puede decir que están dentro de una línea claramente propagandística. Hay que aclarar que el arte que propaga un ideal que recibe precisamente ese nombre, pues arte de propaganda, y cuando hablamos de propaganda pues tendríamos que hablar tanto de la política como de la religión, ¿cierto? Porque lo que se busca con la propaganda es precisamente propagar una idea, ¿no? Y en ese sentido pues tiene mucho de bondadoso el uso de las imágenes litográficas, el uso de las imágenes gráficas como tal, seriadas, perdiendo todo interés en mantener el aura o esa idea de la originalidad del arte, pues como ya lo había señalado Walter Benjamin en ese trabajo donde nos recuerda la potencia del arte y la capacidad del arte en su reproductibilidad técnica. Entonces este grupo de artistas, pues uno no podría saber muy bien si se mueven en el momento en que trabajaron como artistas o como militantes políticos. El caso es que hoy por hoy, con las bondades que tienen los estudios culturales y con las posibilidades que tenemos de reconocer también un pasado inmediato, pues evidentemente estamos frente a una de las grandes escuelas y uno de los grandes movimientos de arte colombiano de los últimos tiempos. Hay una idea muy interesante en el Taller 4 Rojo, y es que cómo y qué técnicas iban a permitir que ellos popularizaran la imagen. Entonces a ellos les llega la fotoserigrafía como caída del cielo, y les va a llegar muchas técnicas como el grabado y como muchas otras. Ellos van a profundizar en ese tipo de técnicas, porque ellas van a ayudar a generar más cantidad de obras que puede no solamente pegar dentro de las salas y las exposiciones. Entonces el mejor museo del Taller 4 Rojo fue la calle. El mejor espacio donde ellos supieron debatir fue en las arengas de las personas, en la imagen de los proletariados también. Entonces ellos van a empezar a buscar unos espacios no convencionales donde regularmente no habitaba el arte, y van a estar ahí, y va a haber una presencia del arte muy interesante, y va a haber una popularización de la imagen. De ahí a que Diego Arango, luego de que se ganó un premio con una de las obras del Taller 4, lo que decide hacer con ese dinero es mandar imprimir más de esas obras y pegarlas por la ciudad. Entonces mira que aquí la popularización de esa insistencia. La gente regularmente tiene que ir a un museo para ver arte o tiene que ir a una galería. Ellos creían que el arte era algo necesario para generar una conciencia en la sociedad. Entonces la calle es el mejor escenario porque le guste uno, usted la va a leer, usted la va a ver. Y estos coletazos que vienen del mayo francés de 68 se van a ver reflejados acá también. Si allá hacían afiches, acá también se hizo como una popularización muy fuerte desde lo que nos dicen la iconología de la clase obrera. Ellos pensaban, por ejemplo, que hacía falta la imagen en el proletariado, por ejemplo, en los sindicatos, en las luchas estudiantiles. Entonces ellos van a hacer como la asesoría gráfica de toda esa lucha política y social que se estaba dando en la época. Yo creo que hay una manera muy, muy diferente de entenderlos a ellos, y es que no solamente hay un cuidado de la estética para que no se parezca a un panfleto, sino que también hay un modo de reflexión mucho más profunda en sus obras. Hay como el panfleto a veces es muy directo y va literalmente en contra de algo, y la imagen que maneja el panfleto muchas veces es una imagen muy fuerte, muy violenta, muy contundente, que agrede a otra. El Taller Cuatro Rojo tenía estrategias para disfrazar un poco la intención. Entonces, no solamente era una imagen fuerte, contundente y dolorosa, sino que podía simplemente sacar una imagen donde los militantes del Vietnam triunfaban sobre la guerra en la que fueron destruidos con Estados Unidos y que el billete del dólar se desgasta. Entonces, plantearse otra realidad es una idea sumamente original del arte. El panfleto grita en voz alta. Yo creo que la imagen de Taller Cuatro Rojo nos sugiere y nos deja mucho más por pensar. No nos dice todo, nos genera dudas. Yo creo que declarar panfletos las obras de ellos pueden volvernos también un poco desconfiados de que el arte no tiene necesariamente que vincularse con la política, porque si no ya no es arte sino panfleto. Y no es así, porque el arte también es algo que desde su esencia está manifestando una inconformidad o una búsqueda o una idea. Entonces yo creo que declarar panfleto muchas de las obras de ellos y ese debate que se tuvo es menospreciar un trabajo por el hecho de llamar grito lo que se quiere llamar un susurro de conciencia, puede ser. Eso depende realmente de la calidad del artista. Lo cierto, hay artistas que son capaces de concentrar en lo artístico su producto, y hay artistas que, digamos, metódicamente o intencionalmente no quieren que justamente lo que se mire en lo que él produce sea la obra artística, sino la crítica que él hace, los comentarios que él hace, la ironía que él hace, todo ese tipo de cosas. Javier Domínguez Hernández, soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y en mi trabajo me ocupo de la tradición de la estética en la filosofía y de la filosofía del arte mismo. Yo creo que eso nunca va a faltar. Y me parece que en el arte siempre ha habido esa tensión entre la autonomía y la heteronomía en el arte. Uno no puede decir que la autonomía es lo bueno y la heteronomía es lo malo, porque hay heteronomías buenas y heteronomías malas, hay autonomías buenas y autonomías vacías. ¿No es cierto? Entonces, lo mejor es mantener, como quien dice uno, el conocimiento de que esa tensión, yo diría que es una tensión que, por fortuna, desarrolla mucho el trabajo del arte. ¿Sí? Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Sell the Elephant, escuchemos El Alcance, del año 2011. You have to say, do what you have to do to find a peaceful way to hold on to your truth. Say what you have to say, do what you have to do to find a peaceful way to hold on to your truth. Do your duty brother now, do your duty, that's what it's all about. Put out that love in the hand, you will not be deceived. It's time to make a stand. What's given is received. Put out that love in the hand, you will not be deceived. It's time to make a stand. What's given is received. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.